Luz Radio tiene un noticiero estelar. Diana, hacemos contacto con nuestra compañera Yulexi Ojeda. Ella se encuentra en el recorrido de la Un noticiero de la con las voces de la actualidad. Bueno, mira, la intención de la universidad en esta conmemoración de su fundación. Un noticiero de primera. En los 118 años de la fundación de la Universidad del Zulia. Es Luz Radio Noticias, con las voces que anuncian, informan y denuncian. De lunes a viernes a las 12 del día, por Luz Radio 102.9. Siempre más. Gracias, nosotros continuamos en este contacto informativo. A esta...